estas son las mañanillas que le canto a mi mamá, la señora más bonita con un carácter genial. Es buena y muy cariñosa cuando de buenas está, pero cuando se encabrona le da miedo a mi papá. Ahora reclamas por Facebook si no te voy a visitar, y estoy en tus oraciones, me las mandas por WhatsApp. Tenerte a ti como madre sí que es una bendición, pero tú tienes más suerte por tener un hijo como yo. Perdón si te sacaba canas cuando me portaba mal. Yo no le diré a la gente que ahora te las tienes que pintar. Esta bella serenata es para el ser que yo más quiero, a quien le tengo muchísimo amor, pero lo que más le tengo es miedo. Madrecita del alma querida, este día te voy a cantar con amor todo lo que yo siento, pero no te vayas a enojar. Tu cariño es mi bien, madrecita, y en tus manos yo siempre encontré la más dulce y más tierna caricia y el mejor fregadazo también. Muchas gracias por darme la vida, eso nunca lo podré pagar. Mi llegada te llenó de alegría, o al menos es lo que quiero pensar. Con puros chanclazos, y si me portaba muy mal hasta con cintarazos, a ti que por poco me tumbas los dientes cuando sin querer dije una maldición y no me dejaba salir, permiso tenía que pedir. Y te dedico estos versos, señora enojona, tú que me obligaste a comer chayote y zanahoria. Tragué calabaza insensible, según tú era muy saludable, y me iba muy mal si no me terminaba la sopa. Hombre es un hombre común como las mañanitas. Se pinta las canas y cree que no sabe la gente. Y para no ser más desmanes, esa doña de quien hablo también es un poco chismosa, pero ella es mi madre. Queremos festejar, madrecita, ya en tu día. Pero esta serenata es nueva modalidad. Esta no es en tu balcón, esta es en tu celular. Ariles y más ariles, esto antes no se nos ocurrió, porque ahí están todo el día. Ariles y más ariles, no hay que malinterpretar. No estoy diciendo que es floja, es moderna mi mamá. Yo no entiendo en qué momento mi mamá trae celular. Mi mamá trae celular, yo no entiendo en qué momento. Muy extraño yo me siento, porque a todo le da like. Todas mis fotos comenta, mijito, qué chulo está. Ariles y más ariles, creo que la voy a bloquear. Acabo que ni le sabe y ni cuenta se va a dar. Ariles y más ariles, pero no las subestimes. Hay mamás que sí le saben, tienen Insta, Face y Twitter. Las mamás ya no golpean. Que en mis tiempos se aplicaba la famosísima chancla. Qué dolor, ni me recuerdes, todavía tengo las marcas. Ariles y más ariles, es injusto lo que pienso. Antes nos pegaban tanto que quedamos medio menso. Ariles y más ariles, esto se va a terminar. Tan solo quería decirte cuánto te quiero, mamá.